El derecho no es solamente el derecho penal. El derecho es de un país o de un estado, es un conjunto de normas y uno tiene que interpretar esas normas en función de todo el ordenamiento jurídico. Es decir, si bien la ley de estupefacientes pena a quien cultive plantas para producir estupefacientes, como sería el caso de la cannabis, también es cierto que hay otra ley ahora que está vigente, que autoriza el uso de cannabis medicinal, si bien está sujeta a reglamentaciones que están todavía en proceso, y también hay una ordenanza ahora que ha venido de cierta forma, o pretende de cierta forma, amparar a los usuarios locales. Entonces, a la hora de analizar un caso en concreto, habrá que tener en cuenta toda la normativa, ¿sí? Para ver si esa persona se encuentra amparada por esas otras normas que le permiten cultivar para obtener cannabis medicinal. Bien, ese registro que intenta obtener esta ordenanza puede servir para darle algo de tranquilidad a ese cultivador que lo está haciendo para atender una problemática Sí, puntual. yo creo que sí, en la medida en que sea para eso. O sea, está claro que quien se va a inscribir en un registro para producir cannabis medicinal, contamos con la buena fe que la persona lo va a hacer para eso, porque, digamos, de hecho, probablemente ya lo esté haciendo. Entonces, sí, que les dé una tranquilidad en ese sentido. Pero bueno, yo soy, en ese sentido, soy a favor de la utilización del cannabis medicinal, en los casos en que sea necesario, ¿no? Bien, Obviamente. bien, y también hay resistencia en algunos Los sectores. hay, los hay, pero bueno, lo que pasa es que lo que hay que entender es que no vamos a terminar el narcotráfico atacando a los consumidores. Ya lo dijo la Corte hace cuántos años en el fallo Arriola, un montón. Y bueno, y mucho menos atacando a quien cultiva cannabis para obtener un aceite que es para paliar una situación de salud, que ni siquiera estamos hablando de un adicto. ¿Adherirse a la ley nacional, la provincia puede mejorar en algo Yo creo que sí que puede permitir o? el desarrollo de reglamentaciones locales que le den más claridad al asunto y tranquilidad a las personas. Claro, Sí. claro.